de nombre artístico Calero, que viene a presentarnos lo que es su próximo trabajo. Y primero con este su apellido, Calero. Aproximadamente a las 20:30, dentro de unos 25 minutos. Y sobre las 21:30 hablamos por teléfono con Loretas, una banda castellonense que ha pasado por un triste episodio y que ellas mismas nos van a contar. Luces y acción. Luces y acción, luces y acción. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa: versiones, agenda, novedades, exclusivo para el Club de Amigos del Crimen, y creo que bien poco más nos va a caber. Así que vamos con el Top 10, sección por la que nos gusta principiar siempre el Club de Amigos del Crimen. Hoy estoy de bajón, aunque me cueste reconocerlo. Y ese puesto de honor le corresponde a Isma Romero. Tratándomelo el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia está bonita al caer el sol, ya lo pintaba oro. Bueno, es una de las canciones que irán incluidas en su próximo trabajo. Número 1 del Top 10 del Club de Amigos del Crimen, sección local. Isma Romero con esta canción Vuelo, en la que trae a colación a Santero los Muchachos y a Don Joaquín Sorolla, nada más y nada menos. Y la semana pasada tenemos que corregir un gravísimo error en el que caímos, absolutamente imperdonable, de cuando nos pusimos en plan folclórico, lo cual nos obliga a ponernos otra vez en plan folclórico. Grabé tu nombre en mi barca. Y es que sonaron algunas canciones clásicos del folclore español, con canciones de la más grande, la que está sonando de fondo, Rocío Jurado, también de Rafael, y sus versiones de Los Niños Mutantes, de El Tuanguero. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto. Trajimos a colación también canciones de Sierra Leona, que hacía lo propio con canciones de Rocío Jurado incluidas en su repertorio, en su discografía. Como una ola. Y como decimos, en ese repaso a la parte más folclórica del indie valenciano, nos dejamos en el tintero una canción que tenía que haber sonado por derecho propio y que no lo hizo es la semana pasada, pero lo va a hacer ahora. Alas, como una ala, y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Lo que suena, todos ustedes lo saben perfectamente, es la canción Como una ola. Ella es Rocío Jurado, la más grande, una canción incluida en su 16º álbum de 1981. Canción compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros y que tiene su reflejo en el indie valenciano. Y es una canción que ha sonado aquí también en el Club de Amigos del Crimen. Imagino que la reconocerán enseguida. Los reconocerán a los dos. Y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos tus intenciones son puras y puros tus pensamientos. No quieres verme estresada tras zanjar los casamientos. Pero de ti ya mi madre y también nuestra vecina no tienen ni puta idea los hombres en la cocina. Se me hace bola si me haces la comida, esas acelgas servillo en las judías, hasta la sopa. No sé qué coño mojas, que se hace bola. Y no sé qué fue, ternera o pechuguita, me atraganté, me imaginé muertita, muriendo sola, que intentas agradarme. Nunca pensé que lo diría, pero quiero que dejes de hacerlo. Mejor tú al sofá y yo a la cocina. Y sé que si vuelvo a casa y te hallo entre alimentos, me espera una cena larga mascando con aspavientos. Venga, todos juntos. Hola, la carne que cocinas, puta manía de ir a las ferretillas, la grasa blanca y tendones que me asolan, se me hace bola. Y masticaré, ternera con paciencia, te sonreiré fingiendo complacencia, y eso no mola cuando cocinas para mí. Se me hace bola. Sublime, en una palabra, esta versión, dejamos que acabe. Esta versión del Como una ola que popularizó Rocío Jurado, llevada al terreno de Timersma y Reinaldo. Efectivamente, nos han reconocido enseguida. Una canción que ha sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen. Creemos que en el juego de las versiones o en novedades, porque es una canción que no tiene mucho tiempo, incluida en el disco de La Sandía. No voy a decirlo en francés porque me da muchísima vergüenza. pero ya todo el mundo sabe cuál es el disco de la sandía, ese que vino detrás de los cumpleaños, no, de los de las comuniones de Tim Erzma y Reinaldo. Seguimos con novedades, venga, hay cosas que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen y que sus autores irresponsables, son dos palabras, nos dejan que compartamos con todos ustedes con anterioridad al resto del mundo mundial. Esta es una de ellas. Clara Plaz, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Ese es el tercer adelanto, o mejor dicho, será el tercer adelanto de su próximo disco, que verá la luz el próximo día 1 de octubre, en el que saldrá en todas las plataformas y medios digitales el tema Tetita, que es lo que estamos escuchando. Último adelanto antes del disco Voladera. Pero gentileza de Clara Plaz y de Florinata Records, hoy sonando ya en el Club de Amigos del Crimen, Clara Plaz. Clara Plaz, sonando en el Club de Amigos del Crimen, el día 1 de octubre para el resto de la humanidad, hoy para los oyentes de nuestro programa Gentileza de Florinata Records, que nos tiene muy mal acostumbrados porque nos informa de todo cuanto hacen y puntualmente, y por supuesto también gracias a la banda que han permitido que compartamos en exclusiva y con este adelanto lo que será la última entrega antes de que vea la luz el disco completo de Clara Plaz. Nos metemos ya, seguimos con el juego de las versiones y nos metemos de lleno en la agenda. Estoy en la noche porque tú ya no me quieres, pero aunque tú creas que nunca más pensarás en mí, tú me añorarás. Encontrarás otro chico, sí, que te dirán te quiero y te mentirán, cariño como el mío ya no hallarás. Por eso repito de nuevo así, tú me añorarás. En mi recuerdo perduran horas felices contigo, pero esos mismos momentos los has vivido y no te volverán. Tú me añorarás. Tal vez un día te canses tú de ese tu universo falso y sin luz. grises, sin cielo azul. Querrás volver conmigo y yo no estaré. Felices contigo, pero esos mismos momentos los has vivido y no te volverán. Tú me añorarás. Tal vez un día te canses tú de ese universo falso y sin luz, de esos días grises sin cielo azul. Querrás volver conmigo y yo no estaré. Ibericosis, de los cinco ibéricos, sonando en el Club de Amigos del Crimen, evidentemente era Bruno Lomas, o mejor dicho, la canción era de Bruno Lomas, sus intérpretes, los cinco ibéricos, llevada al terreno de esta banda valenciana. No sé. En un disco, el Ibericosis, que vio la luz en 2001, que se dice pronto, por grabaciones Calabuch, en un EP, que era el segundo que editaban. No sé. Y de los cuatro temas hemos escuchado el tercero, este Tú me añorarás de Bruno Lomas, interpretado por los cinco ibéricos, y el No sé, que está sonando de fondo, y sobre el cual les contamos el motivo y razón por el que están sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen. Y es que Liberto Peiró, el Libertibérico, celebra su tercer cumpleaños, su tercer festival. No sé cómo. Años cumple alguno más que tres, desde luego. Y lo hace ya con, como decimos, la tercera edición del Festival Libertibérico, en el que como banda lleva a los cinco ibéricos, pero lleva un buen montón de amigos para colaborar en el escenario. Entre ellos, y solamente por citar unos pocos, a Juanito Guau, de Guau y los Arg, Manolo Bertrán, de Doctor Divago, Raúl Tamarín, Pepe de los Grannies, Gilbertástico, Juancho Plaza. Y a los platos nada más y nada menos que Giuseppe Tulsa. Todo eso será el sábado día 27 de septiembre, este sábado para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 11 de la noche en el 16 toneladas. Tercera edición del Festival Libertibérico. No sé cómo decirte que ahora muy solo estoy. No sé cómo pedirte que tú vuelvas a mí. Si tú regresas. Tenemos ya a Calero en nuestros estudios, pero antes de hablar con él, vamos a dar todavía una cita importante ya en esa agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Lo que está sonando de fondo son los clásicos Cómplices Valencianos, renombrados como Tres Cómplices, lógicamente por no chafar el nombre del de Teo Cardalda. Y mientras suena la música de Eric Zahn, una canción incluida en La Tragedia, un disco de enero del 24, les damos todos los datos. Viernes 26 de septiembre, mañana, para que nos escuchen en directo, en el Because Pop and Roll de la calle Castelldefels 14 de Castellón. Tres Cómplices en directo presentando su disco La Tragedia. Sala Because Pop and Roll, 19 horas puertas, 20 horas el concierto, Tres Cómplices en directo en Castellón. Y ahora sí, lo prometido es deuda, hoy en el Club de Amigos del Crimen, Calero. metiéndome en todos los charcos y luego no sé por dónde salir. Mi vida es así, qué complicada, pero tú me dices que soy yo así, que me gusta así. Calero sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la puesta en circulación prácticamente ya de forma inminente de lo que va a ser su primer trabajo, el que firma con su apellido. Nuestro invitado Javier Calero, el que tenemos ya en la pecera, saludamos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Acércate un poquito al micro, que así nos oiremos todos mucho mejor. O acércatelo él a ti. Uh-huh. Perfecto, mucho mejor así. Ajá. Y así se nos oye alto y claro. Lo que acabamos de escuchar posiblemente es una de nuestras canciones favoritas del disco que lleva el mismo nombre, el disco de Calero, cuyo máximo responsable es Javier Calero y que le ha dado a esta nueva andadura el nombre de su apellido. En el disco, nosotros aquí en el Club de Amigos del Crimen pudimos disfrutar de En la Ciudad, que fue el primer single. A este le siguió En el Barrio, segundo single. La que acabamos de escuchar, Me Meto en los Charcos, tercer single, y Noches de Calor, el cuarto, y durante la entrevista habrá tiempo para escuchar todo esto. Pero creo que, Javier, vale la pena ubicarnos un poco en el espacio y en el tiempo. Si te parece, iremos un poco cronológicamente del final hacia el principio, porque creo que hay que comentar, lógicamente, qué es lo que acabas de sacar, nos recreamos un poco en ello, pero luego haremos un poquito de historia, ¿te parece? Vale, por supuesto. Pues venga, ¿cómo se te ocurre a ti un personaje que, bregado en mil batallas, a estas alturas de la vida, después de haber hecho todo lo que luego comentaremos y de haber participado en la escena efervescente valenciana de los años 80, 90 y 2000, cómo se te ocurre, llegado en 2020, 2025, meterte a sacar un disco? Buena pregunta. Pues no lo sé. Me pasó por la cabeza esta locura y me tiré de cabeza. Como dice esta canción, que tiene que ver con el tema, con mi proceso mental. Pues nada, yo simplemente hacía bastante tiempo que estaba retirado, en activo. Hace muchos años me retiré del último grupo en el que estaba, que se llamaba Ben. Ben Ben. Con Gabriel Piñana, que estaba de bajista, precisamente en Estilográfico. Y una vez me retiré, porque para divertirme en mi casa me dediqué a hacer maquetas. Y ajá, más o menos recientemente, pues oí algo de lo que había y digo, aquí hay canciones que no están mal, me gustaría oír alguna de ellas pues con buen sonido. Uh-huh. Entonces pensé, me voy a ir con Josito Genís, que estaba en estilo gráfico de trombonista, a su estudio en La Cañada, y digo, pues me grabo un temita con él para tenerlo grabado. Ajá. Me metí en la aventura, lo grabé con él, fue una cosa muy fácil y quedó muy bien. En ese momento contacté con Pepe Cantó, que era un amigo también de hace mucho tiempo, con el que había perdido el contacto, que está dedicado a ahora a cuestiones de mezcla, mastering, y bueno, ha sido un músico espectacular durante toda la... Entonces, el tema quedó bien y pensé, pues bueno, pues vamos a hacer un CD, con todo tema, pues voy a hacer un disco completo y tal. Uh-huh. Sí, eso lo dije en un momento, pero luego tardé en hacerlo 2 años, creo, porque íbamos trabajando al ratito, cuando la gente podía, claro, etcétera. Uh-huh. Porque imagino, Javier, que los plazos ahora son mucho más diferentes a aquellos plazos que se imponían cuando uno estaba en su más efervescente juventud y le imponían pues cierta que hubiese material, que se fueran lanzando cosas y que hubiese cosas para ir lanzando. Ahora la cosa, imagino que es todo mucho más relajado y se toma desde otro punto de vista, ¿no? Claro, totalmente, porque yo este proyecto ya no lo hago con una intención. En su momento los grupos salíamos y teníamos la intención de proyectarnos, uh-huh, iniciar una carrera musical y hasta dónde llegar, etcétera. En este momento, pues yo lo que he pretendido es lo que te he dicho, pues ver material que tengo. Yo sigo con música en mi cabeza continuamente durante toda mi vida, sobre ello todo, oyendo todos los días. Como dice un amigo mío, un día sin música es un día perdido. Un día perdido, efectivamente. Entonces, pues el proceso se ha tomado con calma, con uh-huh, los amigos, con Josito, con Pepe, con otros colaboradores, haciéndolo cuando podíamos, haciendo al rato las canciones, sin prisas y, como tú dices, sin ninguna necesidad de hacer un lanzamiento, etcétera. O sea, yo ahora no pretendo llegar y lanzar mi disco para iniciar mi carrera a estas alturas. Entonces lo hago por el placer de hacerlo, tenerlo hecho, hacerlo lo mejor posible dentro de los muy limitados medios, uh-huh, a nivel casero y tal, pero bueno, con un muy buen resultado. A mí estoy contento, la labor de Pepe Cantó en sonido, a pesar, uh-huh, de las limitaciones de sistemas de grabación, etcétera, pues Pepe ha trabajado mucho, ha sacado un muy buen partido, y estoy muy contento de haber hecho, de haber acabado este trabajo, ponerlo en plataformas y que ya está. Uh-huh. Por supuesto, porque imagino a Javier que el que ha sido músico una vez en su vida y ha conocido un poquito pues la actividad musical en bandas, a modo particular, componiendo, aunque se deje lo que es la militancia activa, siempre se está en casa componiendo. Creo que es una especie de desarrollar el pensamiento y los sentimientos, no la música, y eso al final, tarde o temprano, acaba creando un paquete de canciones que acaban, pues eso, vamos, queriéndose empaquetar en algo que tenga forma y nombre, ¿no? Claro, de alguna manera sí. Mira, las canciones, de alguna manera, este tópico de que tienen vida propia, o sea, uh-huh, en cierto modo, si las tienes ahí, te piden algo. Uh-huh. O sea, las haces, en este caso, como tú estás diciendo, el músico, aunque se retire, pienso yo, todos los que han estado... La inmensa mayoría, desde luego. Apasionadamente haciendo su música con el placer de tal, pues tienen la música en la cabeza durante toda su vida. Y pueden dedicarse más o menos, incluso no tocar en casa la guitarra, pero siempre tienes algo en la cabeza. Uh-huh. Entonces, pues ocurre eso, llega un momento que tienes ahí materiales y tal, y que de alguna manera pues pide, aparte de hacerlo por placer, pues también el cuerpo te pide comunicarlo. Uh-huh. Esa es otra de, es la, una de las segunda, terceras partes que tiene la música como fenómeno de comunicación. Comunicación mediante la palabra, si tiene letras, o no mediante la palabra, uh-huh, que es casi más intenso. Es una comunicación musical que se produce entre los humanos y que esa es su función. O sea, la música, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a descubrir que, bueno, para mí y para muchos, uh-huh, es una de las cosas más importantes que hay ninguna en el planeta Tierra. En Marte creo que hace tiempo que no vienen, porque creo que se extinguieron, pero también. Seguro que sí. Javier, has nombrado ya mucha gente que ha participado y sabemos que tú, un poco en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, has hecho muchas cosas del disco, pero no todas, evidentemente, has delegado muchas cosas. Entonces, la lista es muy completa, pero hasta donde nos alcance la memoria, y si no, yo te tengo aquí la chuleta, te iré soplando. ¿Qué gente ha colaborado contigo y a qué gente hay que dar las gracias por haber formado parte de este proyecto? Sí, principalmente vocalistas, porque este proyecto, al haberse hecho sin orden ni concierto, digamos, a salto de mata, yo iba cogiendo canciones, empecé cogiendo algunas canciones que ya tenía enmaquetadas en analógico de hace 15, 10 más años, que son las cuatro últimas prácticamente, o las tres últimas y la tercera. Pero luego ya empecé a componer lo que me pide el cuerpo ahora para este disco. Uh-huh. Pero como era tan heterogéneo ese material que yo había grabado, uh-huh, me vi con el problema de que necesitaba vocalistas que pudieran, o un vocalista excepcional que fuera tan versátil que lo pudiera hacer todo, uh-huh, o diferentes vocalistas. Entonces han colaborado cuatro vocalistas. Uh-huh. Yo me tiré el rollo de cantar con mucho morro, porque yo no soy cantante y tal, me lo tengo que currar mucho y toda esta historia. Pero he tenido la suerte de contar con cuatro voces espectaculares, cada uno lo suyo. He contado, por un lado, por orden de, digamos, de presencia, Payo Soul Rebel, que es, uh-huh, un chico aquí en Valencia que será conocido por muchos de los aficionados a la música. Es un chico que es especializado, digamos, en reggae, uh-huh, aunque también hace cualquier otro estilo. Es un muy buen cantante y a él lo necesitaba para el reggae. Hay un tema en el disco que es un reggae. Uh-huh. Entonces está Payo Soul Rebel. Luego está Carolina Driemel, es una cantante polaca con la que me contactó Pepe, el coproductor, uh-huh, Pepe Cantó, que es otra espectacular de voz, una chica formada, uh-huh, en Polonia, en lírica, tiene aquí su cuarteto de jazz y es un lujo. Luego hay dos temas cantados por Javier Baeza, que es un músico, un guitarrista, cantante también muy bueno, y él trabaja en Alicante, en Elche, con su grupo de rock, tiene un grupo de rock bastante clásico. Y finalmente, para un tema funky que hay, está Patti Kitten, otra cantante aquí afincada en Valencia, ajá, espectacular voz. Y ella es la que ha interpretado este tema funky. Y luego, como te digo, pues yo ya me tiré al rollo en nosotros, uh-huh, en algunos otros temas. Y la familia Genís prácticamente casi completo. Y luego luego colaboraciones, efectivamente. Sí, prácticamente el disco lo hemos hecho entre Pepe Cantó y yo. Ajá. O sea, yo me he encargado de las cuerdas y las canciones que he cantado, de cuerdas, guitarras, bajo. Uh-huh. Pepe Cantó se ha encargado de teclados, programaciones, de baterías, teclados, programaciones, secuencias. Entonces la base instrumental son guitarras, teclados y batería. Y en un par de temas está, en el reggae precisamente, está la sección de viento, que es, uh-huh, la familia Genís al completo. Algo muy bonito, porque son las dos generaciones. Sí, ¿no? Está, claro, hombre, está Josito Genís al trombón, que estaba en el Combo Potombo, pero grabó en el single de estilo gráfico, ajá, aunque haya sabido. Josito Genís al trombón. Juan B. Genís, su hermano, a la trompeta. Laura Genís, la hija de Juan B, también a la trompeta, y Tomás Genís al saxo, que es un chaval joven, que es una pasada, o sea, qué bueno. Una espectacularidad de saxofonista. Uh-huh. Entonces ellos son la sección de viento, y luego ha colaborado José Luis Esteve, amigo también de Josito, que estaba hermano de Enrique Esteve, de Orquesta Platería. José Luis, uh-huh, Esteve ha puesto unas congas también en el reggae. Uh-huh. Y creo que no me deja nadie. El resto ya tuviste que hacerlo tú. ¿Eh? El resto ya tuviste que hacerlo tú, claro. Sí, ya te digo, o sea, sí. Con estas colaboraciones de lujo y con todas estas aportaciones de amigos. Es lo que tiene también, ¿no? Tener una larga trayectoria y conoces un montón de gente. Y cuando llega un momento en el que pides favores a los que tú quieres, que sabes, y sabes que van a defender bien lo que tú has compuesto, que aparte, quiero decir, tiene que haber mucha química. Tuvo que haber un proceso de entendimiento muy rápido y muy evidente, ¿no? Pues no tanto. No, ¿no? No creas, porque yo a estos, a la mayoría de los vocalistas, yo no los conocía. Yo los he conocido por mediación de Pepe Cantó, que sí que lleva muchos años como instrumentista, como baterista, percusionista, haciendo su propia música y trabajando con ellos, con Carolina, por ejemplo, Carolina Driemel. Pepe ya la tiene como vocalista en alguno de los temas pop que él tiene grabados. Uh-huh. Y los otros prácticamente también, salvo Patti Kitten, que la conocí por una amiga mía, el resto yo no los conocía. Y la colaboración, pues esto se hace intentando que sea lo más fácil y rápido posible, y ellos han trabajado a su bola, muy a su bola. O sea, uh-huh, incluso comunicándonos por vía mail, vía tal, uh-huh, y no ha habido una comunicación muy directa. O sea, pero son grandes profesionales y han captado, eso sí, o sea, yo parte de ello ya te digo, por mención de Pepe, pero claro, yo valoraba que eran adecuados al producto y que iban a entender el producto. Por ejemplo, Payo, Soul Rebel, yo le he oído, yo no lo conocía hasta este momento, yo he oído música suya en internet, me ha parecido un genial cantante, sobre todo para este género. Y él ha tenido vía libre para hacer. Yo le, claro, él ha ido con las indicaciones, con las canciones ya cantadas y hechas y con la melodía. Se ajusta a la melodía, pero ha tenido su libertad y lo ha hecho con una expresión adecuada. Y así el resto, todos ellos. Y estoy muy contento con sus colaboraciones por eso precisamente, porque le han dado los temas lo que buscaba, lo que pedían los temas y lo que la intención que yo tenía. Estupendo, entonces, seguimos haciendo balance de lo que está pues sobre la mesa ya prácticamente, porque verá la luz todavía el próximo 3 de octubre el disco completo, pero ya hay 4 adelantos colgados en la red de redes, y precisamente vamos a escuchar la canción que da título al disco, porque fue uno de los primeros en sonar en la ciudad, y que es esta. De noches silenciosas, caminando se descubre la vida en la ciudad, relajada o agitada, que fluye sin parar. Una sonrisa tras el mostrador, adiós, buenos días, te vas con buen sabor. Pero luego uno toca el pito y el otro saca el dedito, y adiós al buen rollito. De todo hay en la ciudad, es la canción que da título al disco, la que principia el disco y la canción titular, ya que se va en el trabajo completo a llevar este título en la ciudad, y es también la canción que abre esta entrega de 10 canciones, en la que, como acabamos de comentar, Payo Soul Rebel participa añadiendo la voz, colaborando en este tema. Javier, ¿hay intención, ganas o voluntad de llevarlo esto al directo? Pues porque me gustaría... eso es duro tema, entonces, cuando sí. Uno se curra todo este tipo de trabajos en los que asume bastante autoría, en la interpretación al menos para grabar, luego esto de cederlo a más gente, más músicos y montar un combo, puede ser algo complicado, pero ¿cómo lo ves? Pues sí, tienes toda la razón. Es complicado, me gustaría mucho. De hecho, en un principio la intención... O sea, yo en un principio ni siquiera tenía intención de hacer un CD y tal. Yo pensé, grabo 2 o 3 canciones con Josito y los colegas, las pongo en Facebook, ni siquiera las subo a plataformas. Y pensé, con Josito, había hablado ya con él y con algún otro amiguete que están por ahí. Mañana quedo con uno de ellos, precisamente, con Pepe Valero, gran guitarrista que iba con Julio Garcera, por cierto, que es una figura valenciana que hay que mencionar siempre que hablamos de la música de Valencia. Y yo tenía la intención de grabar, entonces con eso preparar un repertorio y tocar en garitos aquí, pues en pequeños garitos y tal, porque me apetecía mucho volver a esa sensación de sentir la vibración del amplificador detrás de mí. Y tanto. Pero está muy complicado, precisamente si quiero llevar esto a la práctica, precisamente por el tema de cantantes. Yo, como te digo, no soy un cantante, como para, yo he podido grabar trabajándomelo mucho tal igual, pero para ponerme con de cara al público, tocando la guitarra además y tal, haciendo arreglos y tal, es complicado. Cantantes, por otro lado, como los temas son muy heterogéneos, habría que encontrar un cantante que fuera muy versátil, que pudiera hacerlo todo. Y luego, pues el tema de los teclados también podría estar un poco complicado. El resto de banda con amiguetes podría montarla. Te digo, Pepe Valero es un gran guitarrista, batería, bajo y tal, podría. Pero estaría muy complicado por esas cuestiones. Teclado y sobre todo voces. Porque claro, reunir a una banda para tocar una vez al año en un garito y tal, que ensayen un repertorio tal y cual, pues es complicado. Ya veremos. No, pero bueno, sé. Efectivamente, no ha sido un no rotundo, por lo que veo, Javier. A mí también me gustaría que no lo fuera, claro, pero no lo sé. Ya veré. Y de la misma forma que ese germen de dos o tres canciones acabado en un disco, como Dios manda, con su portada y con su todo, pues ¿quién dice que pues esta colaboración la gente lo oye, pues le entra ese gusanillo que dices tú, esa necesidad de oír en el diafragma la intensidad del amplificador y de los bajos? Pues igual la gente pues se lía la manta a la cabeza y a lo mejor hay un directo. Así que lo dejamos ahí en suspenso. Lo dejamos ahí, vale. Estupendo, entonces. Y como decimos, lo que sí que es cierto y verdad, y es real como la vida misma, es que este proyecto que se inició con una tímida muestra de canciones ha acabado siendo un disco con CD en físico, que se puede comprar y adquirir, y que verá luz el próximo día 3, viernes, para todo el mundo, porque hay gente que se ha interesado por él, nuestro amigo Manolo Bertrán y su sello Infinito Records, sí, filial de Buenavena, sale al amparo de ellos, ¿no? Sí, genial. Ha sido muy bueno también, al igual que con los cantantes y tal, la aparición de Manolo, su sello. Muy bien, han trabajado muy bien, están haciendo una labor aquí de dar a conocer, de todo esto, y ha sido realmente un placer, sí. Pues dicho lo cual, y salvo que queda algo, Javier, que añadir sobre lo que es el disco este último, algo que quieras comentar que no hemos preguntado, porque vamos a hacer un poquito de historia, ¿eh? Como abuelos que somos. No, sí, bueno, simplemente comentar que el disco, como había comentado, se empezó con unas canciones que ya tenía hace tiempo, y luego una vez se me calentó la boca, la mano y tal, ¿no? Pues me metí más en tema, en el asunto, y empecé a hacer canciones nuevas en la onda que a mí más me apetecía ahora, que es muy ecléctica, los temas que tienen una vertiente pop, siempre pop, unos con una vertiente funky, otros como una vertiente más ambiental. Y entonces simplemente comentar que el tema, o sea, el disco en realidad para mí, para lo que es para mí, se define por los, digamos, seis primeros temas, que son los que llevan esas dos ondas. Y los seis, siete. Y luego hay tres temas, finalmente, que digamos que son temas de género, porque yo, que es el reggae, es el funky, y es un tema pop, que es pop, puro pop, pero que tiene una leve tendencia latina en la interpretación de voz, porque yo soy también muy ecléctico oyendo música, me gusta mucho, y entonces incluye esos temas. Entonces, simplemente el disco es muy heterogéneo, pero tiene esas dos corrientes fundamentales, lo que tira un poco hacia funky, levemente pop funky y tal. Nada, a mí la impresión que me ha dado Javier es que era un disco vacilón, que era un disco con alegría, que tenía marcha, que se notaba ahí cierto nostalgia de unos sonidos y de querer lanzarse a ponerse ya sobre el tapete unas composiciones que han fluido solas, que tenían su ritmo, que tenían su cadencia y que se nota que están frescas, aunque beben lógicamente de influencias de un tiempo, de unos estilos que ya tienen su trayectoria, pero que suena muy actual todo esto. Quiero decir, han hecho cosas interesantes ahí toda la gente. Sí, eso te quería decir. Pues mira, me alegro mucho que tengas esa percepción. Sí, eso no lo he dicho y lo quería comentar. Efectivamente, todos los temas, incluso los que he hecho tal, todos tienen unas raíces muy profundas en música anterior. Uh-huh. Tienen incluso bases setenteras, el funky y tal. Total, ¿no? Total. Uh-huh. Funky de los 70, tal y cual, ¿no? Pero yo creo, y me alegro lo que me dices, que yo que les he intentado dar, componiendo ahora con la música que yo oigo hoy en día, que es muy variada, uh-huh. desde, bueno, componiéndoles he intentado dar ese aire actual. Exacto. Dentro de que parten de una esencia muy clásica, uh-huh. ¿no? Pero les he intentado dar ese aire actual, con Pepe y tal, ya se ha hablado, Pepe cantó, otra de las cosas muy positivas es que hemos conectamos muy bien a nivel musical, tenemos los dos unos criterios en muchas cosas parecidos, uh-huh. en los estilos y tal. Entonces yo con él también le he pasado los temas y le he ido a su bola haciendo y se ha dado ese aire un poco, uh-huh. creo yo, actual. Uh-huh. Me alegro que tú tengas esa percepción. Sí, la hemos tenido, hemos tenido el privilegio de poder disfrutar ya el disco completo antes de hacer la entrevista y efectivamente tiene ese brillo, ese barniz actual, pero evidentemente se notan ahí las presencia de la raíz y de la música en la que lógicamente está basada y que pertenece al background de cualquier músico, que es el funky más clásico y el pop, el synth pop y muchísimas Exacto, otras cosas. Sí, sí. Y ahora sí, voy a hacer un poquito de historia, pero voy a hacer un poquito de prehistoria. Es prehistoria. Se ha producido. El misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, su autor genial. El Club de Amigos del Crimen celebra el buen gusto y la belleza. En 1984 veía la luz esta canción y, para que sepan ustedes que mucha gente nos lo pregunta, en 1991 un programa llamado precisamente así, El Club de Amigos del Crimen, arrancaba en Radio Funi. Hablamos de 1991, un 27 de septiembre, y fíjense que hoy es 25 de septiembre. Dentro de dos días cumpliremos 34 años de emisión el programa El Club de Amigos del Crimen. Y desde entonces, y de forma ininterrumpida, aunque ha pasado, nació en Radio Funi y luego se trasladó a esta nuestra casa Radio Clara, durante estos 34 años de emisión, la sintonía ha sido este Club de Amigos del Crimen que le daba nombre, cuyo autor es precisamente nuestro invitado, Javier Calero. Se cierra el círculo. Efectivamente, sí, mira, el círculo. Uh-huh. El círculo un poco grande, por el espacio, el tiempo que abarca. Uh-huh. Coméntanos, Javier, ¿cómo era aquella etapa en la que Estilo Gráfico empezaba a sacar canciones como estas, en las que había, pues evidentemente, una forma muy diferente de ver la escena, de ver la música y, sobre todo, de ver el negocio musical, ¿no? Claro, pues mira, hace un momento te comentaba yo la cuestión. Estoy encantadísimo de volver a Radio Clara, uh-huh. después de tantos años, porque precisamente se inició aquí en Radio Clara. Yo te comentaba, en aquella época, cuando nosotros estábamos en el 84, fíjate ese tiempo, aquí en Valencia estaba tu colega Miguel. Miguel Efejín, del Noticiero Moderno. Efectivamente. Nada más y nada menos. Que estaba recorriendo todos los garitos de la ciudad, todos los sitios donde hubiera alguien con un instrumento en las manos, y haciendo la crónica de todo aquello. Uh-huh. Y además ayudando a los grupos. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues nos vio en un local entonces, se llamaba Planta Baja y tal, empezó a hacer crónicas en los fanzines, nos trae aquí a Radio Clara, pero nos puso en contacto con Ramón Gilabert, que era otro amigo, que músico también, saxofonista y tal, y que tenía un estudio de grabación donde grababa en Revox, en cintas de magnéticas, grababa maquetas a todos los grupos de aquella época en Valencia, o sea, todos prácticamente, creo que se le llamaba la norma, a la tal, ¿no? Entonces, y tanto que sí. Gracias a esa difusión en cintas de cassette, los grupos podíamos movernos, llevarlos a los garitos, tal y cual, ¿no? Y entonces, pues hacer efervescer la escena musical, que era, como sabemos, en los 80, pues muy, muy, eso, muy loca, muy efervescente, y había muchas propuestas de todo tipo, de todos géneros. Y, como te digo, Radio Clara pues hizo un papel fundamental, y con nosotros, con el estilo gráfico, pues encima, pues eso, Miguel le gustaba, hubo mucha simpatía, nos hicimos amiguetes, incluso buena temporada, que nos llamaba todos los sábados a venir aquí a la emisora a participar al directo en su programa, que veníamos todo el grupo, el combo Potombo al principio, sí, y luego sí, estilo sí. Grande, éramos, ¿no? Y ahí trabajábamos con él. Entonces, voy a contar una anécdota que claro es que sí. Muy interesante, divertida, que ocurrió en ese momento. Nosotros llegábamos al programa, Miguel nos preguntaba, pues, ¿qué pasa? ¿Qué novedades hay? ¿Qué estáis haciendo? Y tal. Llegamos un sábado y decimos, pues, mira, tenemos un tema que lo tenemos medio hecho, que nos falta completar la letra porque hemos hecho el estribillo, pero nos falta completarla. Es un tema que le hemos puesto por nombre Aeroflip, porque era la época en que estaba de moda aquello del aerobic y tal, ¿no? De barnasar, de todo esto y tal, ¿no? Y hemos dicho, como nosotros no somos muy deportistas y estamos un poco más flipados que tal, pues le llamamos Aeroflip. Y como hemos hecho la letra con el bolivic, pues el estribillo dice Aeroflip naranja, escribe fino, Aeroflip cristal, escribe qué normal. Y le dijimos, pero no tenemos tal. Y entonces Miguel dijo, hostia, se me acaba de ocurrir una idea. A ver qué os parece. Le voy a comentar a los oyentes de Radio Clara que nos manden, si les apetece, estrofas de una letra relacionada con lo que habéis dicho. Y si les gusta, tal. Pues efectivamente, el sábado que viene, al sábado siguiente, teníamos las estrofas de que nos habían mandado los oyentes, seleccionamos las que entraban en la canción, y la canción, la letra de la canción, fue hecha por los oyentes de Radio Clara. Ahí con está. Lo cual es otro motivo de satisfacción para estar aquí. Porque todo esto, por poner un punto en el tiempo, podemos ubicar en el combo Potombo, que da lugar al estilo gráfico. Y luego a partir de ahí ya empieza a salir Josito la Salsa Guay, cada uno empieza a desmembrarse un poco todo. El Burguitos sí. También. Pero coméntanos un poquito, porque la gente a veces nos pregunta, ¿y qué mejor que tú para decirnos todo esto? El Club de Amigos del Crimen, que por cierto, vaya tundra y vaya mandra, con el Club de los Amigos del Crimen. Cuando siempre es el Club de Amigos del Crimen. Es el Los, no sé por qué lo mete mucha gente, pero vamos, hasta en portales especializados. A vosotros al programa lo llaman el Club de los Amigos, ¿no? Mucha gente nos escribe el Club de los Amigos del Crimen. Claro. Y eso a mí me revienta la cabeza. Pero vamos, anécdotas aparte. ¿Qué es el Club de Amigos del Crimen? Porque está basado en una novela y sí. La letra tiene su explicación. Pues mira, eso agradezco también la presencia aquí para hacer la puntualización, porque precisamente cuando se hizo el tema, yo hice el tema completo, luego fue arreglado por Alberto Tarín y Nacho Maño, una versión la actual, ¿no? Pero la letra yo la hice, es una condensación, es un resumen de un libro de Thomas de Quincey, un novelista inglés de mitad del siglo XIX, romántico. Y cuando se hizo el tema, yo lo comenté al grupo, que era una adaptación de eso y tal, pero cuando se llegó el momento de grabarlo e irlo a editar, yo no caía en la cuenta de comentar a nuestro manager y a qué tal que pusieran una reseña en el LP que era una adaptación del tema de tal, ¿no? Entonces, cuando vi la prueba de imprenta de la portada fue cuando me di cuenta. Lo comenté, pero entonces, claro, el manager, que bastante loco, joder, tío, o sea, ¿qué pasa? ¿Eres loco? Fuera, o sea, así se queda. Y así se quedó. Pero yo quería comentar eso. Es una adaptación de esta obra de Quincy, que el título es El asesinato considerado como una de las bellas artes. Es una de las obras maestras de la literatura romántica inglesa, y en concreto se habla del humor inglés, el típico humor inglés. La canción, por cierto, además yo tenía interés en hacer esta reseña, que además ya le dice, no me acuerdo, en un momento dado contacté hace ya tiempo con otro chico, un periodista que estaba haciendo unas historias y tal, y entonces le comenté eso, y hay un podcast en internet donde ya se menciona lo de Quincy. Uh-huh. Pero yo tenía mucho interés, además porque el tema incluye una frase literal de The Quincy, que, como no podía ser de otra manera, es la mejor de toda la canción, que es cuando dice, un buen asesinato es algo más que dos idiotas que matan o que mueren. Qué bueno. Eso es una frase literal de The Quincy, con su típico humor inglés sarcástico 100%. Entonces, pues sí, o sea, es bueno saber que viene de... Tú fíjate, un tema de pop de los años 80 en España con una letra del siglo XIX. Nada más y nada menos. Poco friki. Pues esto es lo que ha dado la charla con Javier Calero. Lo van a encontrar en redes como Calero. El disco en la ciudad, a punto de ver la luz este próximo viernes, día 3 de octubre. Ya verá la luz al completo. Hay 4 adelantos. Pero ya he elegido la canción que cierra el disco para compartirla ya con los oyentes y darles una exclusiva. ¿Qué te parece? ¿La canción que cierra el disco? Sí. Nuestro momento. Pues mira, ese es el tema, es uno de los temas de género que están fuera uh-huh. de la onda que yo te decía que he tomado últimamente, pero es un género que a mí me encanta. Y está muy basado, ese sí que es muy clásico, en el funky de los años 70. Ajá. Es un tema, yo estoy, la base instrumental estoy muy contento porque creo que está muy de acuerdo con los cánones del género. Uh-huh. La voz ya es un poco más difícil porque la voz no diría yo que es una voz, una línea melódica puramente funky. Es más bien pop funky, no. Correcto. Es puramente funky. Por un lado, el idioma inglés no ayuda. Por otro lado, haber nacido en Valencia y ser blanco y tal, y cantar en español, no hace fácil imitar a James Brown, a los grandes del funky y tal, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tan fácil. Bueno, hay gente que lo hace, hay gente en Valencia que hace en España que uh-huh. hace funky y muy tal, ¿no? Esta, la melodía es más bien pop funky. Pero la base instrumental, pues sí que creo que es bastante dentro del género. Uh-huh. Pues algo que ha quedado más que añadir, Javier. Pues no. Antes de despedirnos. Hemos hablado prácticamente de todos los aspectos. Todo lo divino y lo humano. De lo divino y lo humano. Y de la prehistoria y de la prehistoria. Del momento más actual. Sí. Porque también es este nuestro momento, ¿no? Quiero decir, hay momento para todo y este es uno tan válido como aquello. Diferente, pero tan válido, ¿verdad? Bueno, nuestro momento. La canción precisamente tiene un punto relacionado con este momento. Uh-huh. Cuando dice que aquí estamos tú y yo bailando al son de su canción. Dice, mueven los hilos de nuestras vidas aprovechando nuestra debilidad. Y el estribillo acaba diciendo, y aquí estamos tú y yo bailando al son de su canción. Yo creo que hoy en día el uh-huh. pobre planeta Tierra está bailando al son de los hilos que mueven algunos personajes maquiavélicos que hay por ahí haciendo daño. Uh-huh. Pues ahí queda dicho, 4 temas de adelanto que pueden encontrar en el Bandcamp de Calero. El día 3 de octubre podrán disponer del disco entero, pero exclusiva del Club de Amigos del Crimen, gentileza de Infinito Records, Bonavena Records, Manolo Bertrán, Raúl Zamarit y compañía, y por supuesto de Javier Calero. Hoy compartimos con todos ustedes este nuestro momento. Javier, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte aquí como autor y responsable de nuestra sintonía desde hace 34 años. Igualmente, que se dice pronto. Sí, sí, vaya que sí. Nuestro momento, Javier Calero. Pues es nuestro momento y lo quiero aprovechar. Oh, sí. pues es nuestro momento y lo quiero aprovechar así. Y si me dice que no es posible, no me lo puedo creer. Mueve los hilos de nuestras vidas, aprovechando nuestra debilidad. Y tú y yo aquí bailando al son de su canción. Y tú y yo aquí bailando al son de su canción. Despedimos a Calero y nos quedan todavía unos cuantos minutillos para daros un par de novedades que han llegado a la redacción del Club de Amigos del Crimen y enseguida estamos con Loretas. Esta canción se llama Muros y son santeros los muchachos, una novedad en la que ellos mismos dicen, abrimos comillas, salvo el estribillo, absolutamente toda la letra está extraída de fotos tomadas de internet o a pie de calle sin variar una coma, frases, reflexiones y sentimientos de la gente que en estos tiempos convulsos, donde como siempre todo es más llevadero con algo de música, han plantado en los muros precisamente. En el tiempo, terciopelo, no disparen. Antes dudaba, ahora no sé. La vida es cumbia, después no hay después. Dime quién serías si no tuvieras miedo. Siempre hay tiempo, no olvides que te espero. Lo imposible solo tarda un poco más. Te volví a soñar, sal de mis sueños y hazte realidad. Yo solo pongo la voz a lo que escribe hoy la gente que piensa y siente. Hablaron paredes, muros y calles, que así sea siempre. Patrais, Triana, Coyoacán, Belén, Zaidía, encierran tus pies. Salva, te ves bien. Quiero hacerte falta. No, no. Mi cuerpo no quiere tu opinión. No, no. Sonreíste hoy, mañana me río yo. Solo pongo la voz a lo que escribe hoy la gente que piensa y siente. Un cuento breve que leeré mil veces. ¡Hey! Decorar la jaula no te hace libre. El problema es que tú eres la solución. ¡No! No tengo fuerzas para rendirme. ¡Dime! Ha sido un La poesía de los muros, hecha canción por Santero y los muchachos, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y ahora hay alguien que tiene algo que contarles. Posiblemente ya lo sepan algunos de ustedes, el resto no. Pues para ellos va lo que vamos a escuchar enseguida y explica perfectamente lo que vendrá a continuación. Sí, sabem que vos vam dir adeu, però mai vam negar que tornaríem. Repassem la història. En 2011 som Àlex, Cesc i David, tres amics que fan cançons i les canten en la seva llengua. Hi ha pocs referents, però els suficients per a mirar cap endavant. Gravem, fem una gira, les primeres entrevistes, ens convertim en el grup que volíem ser. En 2014, una ciutat invisible ens situa en el mapa. Arriba a tono i el grup creix i millora. Fem més de 100 concerts. Ens consolidem. 2 anys després ve Gerai i amb ell fem la gran aposta, produir un disc amb Ricky Fallner. Es diu Patraix, com el barri que es va convertir en llar. Des d'allí arribem a los conciertos de Radio 3, cantant en valencià, i en els concerts cada vegada sou més. Aquell any fem també la cançó per al centenari del nostre equip, el València Club de Futbol. Vosaltres el convertiu en un himne amb més d'un milió de reproduccions. En 2019 tanquem la gira en la plaça de Patraix, davant d'un miler de persones, i anunciem la sorpresa. Tenim un nou disc, El Mal Pas, que presentem en una sala amb una reventar el 20 de febrer. El que no sabem és que 3 setmanes després, amb el disc a punt de fer els seus primers passos, el món sencer es confinarà. I que d'aquell colp no sabrem com alçar-nos. El 18 de novembre de 2023 ens acomiadem en un concert màgic. Una nit que mai oblidarem. Però el foc de fer cançons segueix viu. Així estem, amb baixes importants, però també amb cares noves. Músics increïbles que se sumen a la millor banda que hem tingut mai. I sí, estem fent un disc, amb les cançons més autèntiques que ha escrit Tardor, amb la il·lusió dels inicis i la motxilla plena. En uns dies arriba la tardor i amb ella la primera cançó. Tenim moltes ganes de compartir-la amb vosaltres, però no deixem de fer-nos una pregunta. Encara esteu ahí? Presenta l'última caixa. La seua vida cap en 8 cartons. El cor desfet, les maletes fetes i el silenci buit del menjador. Avui abandona el barri de sempre. Ciutat vella ja no és com abans. Hem tancat totes les tendetes i els veïns ens estan expulsant. Així abans hi havia una ciutat. Era travessa una llau de turistes que li fan fotos passejant el gos. El carrer on vivien els poetes ara sembla un puto parc d'atraccions. Així abans hi havia una ciutat. Passejant per la plaça on li van donar el seu primer bes, la que va ser la casa dels seus iaios. És un altre bloc d'apartaments. Així abans hi havia una ciutat. La podrà recordar i qui la vol la podrà enamorar. Mejor que ellos no lo podía explicar nadie y ahí ha quedado todo dicho. La vuelta de Tardor es una noticia que celebramos aquí en el Club de Amigos del Crimen y a punto ya de contactar telefónicamente con las Loretas, de unos que vuelven a otros que se van. Porque ya están en su gira de despedida los Brighton 64. Traspasan su negocio y cierran la paraeta. Culo veo, culo quieto, canción incluida en Se traspasa, el último trabajo, ya se puede decir así, de los Brighton 64. Cuanto más tengo, más deseo. Culo veo, culo quiero. ¿Para qué si no el dinero? Adquirir, poseer. Tengo más deseo. Culo veo, culo quiero. ¿Para qué si no el dinero? Adquirir, poseer, invertir, reponer, renovar. La sociedad de consumo. Ayer salí a comprar, gasté todo mi sueldo en la silla de montar de un caballo que no poseo. Y en el curso de japonés, a ver si un día aprendo. Y en un enano de jardín, aunque jardín no tengo, qué vacío siento por dentro, qué vacío. Cuanto más tengo, más deseo. Culo veo, culo quiero. ¿Para qué si no el dinero? Adquirir, poseer. Cuanto más tengo, más deseo. Si aquello fuese un rodeo, era tal mi felicidad, era todo tan estupendo. Como no tenía cash, bendito es el crédito, saqué la Mastercard y el paraíso se hizo infierno. Compré un ventilador en pleno mes de diciembre, nadie me gana previsor. En agosto gasto en pesebre. Ayer salí a comprar, gasté todo mi sueldo. Fundí la Mastercard y lo que llevaba suelto, qué vacío siento por dentro, qué vacío. Cuanto más tengo, más deseo. Culo veo, culo quiero. ¿Para qué si no el dinero? Ya no me Díaz de Paz, una canción de las castellonenses Loretas, a quienes tenemos al otro lado del hilo telefónico para hablar tristemente, no solo de música, sino de negocio musical y de sinvergüenzas, porque tristemente nos enteramos a través de la red de redes que habían sido víctimas de una sinvergonzonería que han retratado perfectamente, que han contado con todo lujo de detalles, pero que aquí en el Club de Amigos del Crimen queríamos como mínimo poner nuestro granito de arena para que llegue a cuantos más oídos mejor. Cómo se las gastan depende que hay individuos que están metidos en el, entre comillas, negocio musical. Lo primero de todo, saludamos buenas noches a María de Loretas. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, estafadas. Las estafadas. Podría ser el nuevo nombre del grupo, ¿no? Las estafadas. En lugar de las Loretas, las estafadas. ¿Cómo va todo? ¿Habéis solucionado algo? Vamos a empezar por el final. ¿O sigue todo siguiendo el largo curso de la injusticia? A ver, va bien en general, ¿eh? O sea, durante todo el proceso ha ido bien porque sí que tuvimos como unos días de un pequeñito drama, pero después fue como, mira, chica, o sea, esto es el puto día a día, o sea, sí, ¿no? No hay tanto poner el foco en qué nos ha pasado a nosotras, sino qué es lo que ha hecho esa gente, uh-huh. ¿Sabes? Entonces ahora mismo pues están demandados y como es una demanda de por un importe que son menos de 2.000 euros, pues resulta que hay, bueno, pues un proceso en el que o sea, como máximo en un mes, como que los juzgados nos tienen que contestar si procede o no procede, si les ha llegado o no les ha llegado. Entonces, como mucho en un mes tendremos como más noticias oficiales. Vale, pues ahí van los plazos. Pero, antes que nada, conviene explicar que pues cuando un músico se mete en esto de la... que vivimos en una sociedad capitalista y todo lo que tiene cierta dimensión, tiene dimensión social, por supuesto, porque somos animales sociales, pero también está todo imbuido por el capitalismo, y el capitalismo pues te ayuda a conseguir, depende de qué cosas, pero también pone zancadillas en la labor de los creadores cuando lo que te encuentras en esta, pues en este caldo de cultivo es a sinvergüenzas que pretenden sacar tajada de los músicos. El músico se tiene que dedicar a crear canciones y a soltarlas, y como esto es una tarea muy complicada, pues hay gente a la que uno tiene que contratar para que le ayude a hacer, pues eso, una vez creada la canción, porque el artista es un creador, no es un promotor, no es un agente de una sala de conciertos, no es un vendedor de entradas. El músico, bueno, tiene que hacer su faena. Explicando tan bien. Joder. Y lamentablemente cuando uno pues tiene que contratar, porque evidentemente no vas a hacer trabajar a nadie sin darle un dinero, pues cuando quieres contratar a alguien que te ayude en esta ardua tarea de llevar adelante el rock and roll, pues se da cuenta de que hay gente honrada y gente que no lo es tanto. Y Loretas, en este caso, pues se confiaron en una entidad que realmente no era del todo honrada. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo os ponéis en contacto con estos sinvergüenzas, Loretas? Pues nos pusimos en contacto como cualquier persona que contrata un servicio. Muy bien. No tiene ni idea a quién contratar. Buscas en Google, en este caso agencia marketing musical, y salían los primeros. Uh-huh. Los primeros. Nada, entramos en la página, bicheamos, miramos los programas que tenían, miramos sobre todo testimonios, catálogo de artistas y tal, y claro, pues había gente como el Cincho, SCDK, o sea, joder, gente que no de peso. De nombres, o sea, que incluso alguien que no los escucha, les por mínimo te suenan, claro. Tienen mucha presencia. Entonces, claro, pues es como, sí, dale, nada, hablamos por WhatsApp, contactamos por WhatsApp. Entonces tenemos una pequeñita llamada, presentándonos a no sé qué o cuántos, y ya pues empezamos a hablar del proyecto directamente, uh-huh. Pues qué es lo que pretendíamos, por qué estábamos, además que nos preguntaba, oye, ¿y qué os ha llevado a querer hacer esta campaña y tal, no sé cuántos? Y nada, nos hicimos súper amigos, claro. Sí. ¿Y cómo evoluciona todo? Es decir, ¿cuándo empezáis a verle las orejas al lobo? Mira, empezamos a verle las orejas cuando, mira, nosotros hacemos una campaña con él como de muestra, porque nos sí que es verdad que nos insistió mucho en que quería hacer una como micro campaña de 100 euros para que viéramos cómo trabajaban, para que tal, y eso era como el anzuelo que les hacía todo el mundo, rollo. Ajá. Claro, ¿qué pasa? Que si tú generas una estafa en la que estamos saliendo 2.000 euros, evidentemente van a ir a de bulla, a burdi, te van a ir a pelear o a lo que sea, pero si tú haces una estafa en la que a alguien le estafas 100 euros, uh-huh. Nadie se mueve, o sea, parece muy banal, pero nadie se mueve ni revolotea por 100 euros, simplemente te comes. Uh-huh. O sea, te quedas en la mierda, te la comes y con cara de tonta de, joder, tío, me han puto estafado. Entonces, esto es lo que es la estrategia que hacen, estafan 100 euros, pero imagínate, 100 euros a 100 artistas son 10.000 euros de la uh-huh. nada, por no haber hecho nada. Entonces, como vosotras nos moló mucho, porque al final con esos 100 euros sí que hicieron como una microcampaña con unos resultados que a nosotras, la verdad, es que sí que nos gustaron, porque en un principio era todo orgánico, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces dijimos, mira, nos convence, vamos a contratarles. Ajá. Entonces, nada, estuvimos durante unas semanas estudiando cómo le íbamos a hacer, la campaña y si lo otro. Y finalmente, pues nos propuso un plan. Le dijimos, ok, pues mira, lo que vamos a hacer es, tenemos este presupuesto, que son 1.500 euros, si no te importa, que menos mal, tío, que lo decimos. Yo creo que ahí ya me olía, te lo juro que yo creo que ahí ya me olía algo, fue como, tío, me da cosa dar tanto dinero de golpe, ¿sabes? Yeah. Uh-huh. Entonces hicimos, pues como en dos pagos, le pagamos 700 euros. Ajá. Y ahí, a partir de los 700 euros, ya es historia. El resto. Totalmente. Y coméntanos, María, si todavía esos pasos que dices vosotros al principio, si alguien los hace ahora, vuelve a llegar a esta gente, es decir, ¿sigue activo toda esta oferta y sigue activa la posibilidad de engañar a más gente? Claro, claro. Por eso nosotras empezamos a liarla, porque nosotras, por allá, por febrero de este año, empezamos a hablar un poco del tema de lo que nos había pasado. Empezamos a hacer stories, pues que se nos calentó un poquito el pico, y entonces empezamos a rajar de ellos, a mencionarles, a tal. Entonces un montón de gente pues fue a sus cuentas a decirles, pues oye, que sois unos estafadores, que no sé qué, no sé cuántos. Y no te puedes imaginar, después de no sé cuántos meses, pues resulta que nos vuelve a hablar la persona que nos había contactado. ¡Qué huevos! Y nos dice, claro, nos dice que hostia, que había pasado mucho tiempo, pero que, claro, desgraciadamente había habido un fallo en WhatsApp, se habían perdido nuestras conversaciones y las de más grupos y no habían podido contactar. Y es como, pero vamos a ver, si, o sea, ¿quién se puede creer esto? Ahora mismo, o sea, señor, no estamos en 1980, o sea, ¿sabes? El nombre del grupo es perfectamente con encontrarme. Uh-huh. Entonces, nada, pues lo que quería era un poquito más de tiempo y margen para que pues pudieran hacer algo a nivel de redes, de bloquearnos o tal, uh-huh, antes de seguir con todos los comentarios. Uh-huh. Y ahí sí ya dejamos absolutamente de tener ninguna noticia de ellos, pero nos han seguido llegando correos, porque en los grupos se ha hecho un poco relevante la noticia, entonces hay grupos que nos están contactando a través de lo que hicimos, uh-huh, contándonos la misma historia, absolutamente, uh-huh, la misma historia. Exactamente lo mismo. La página está en pie, las redes sociales están en pie. Sí que es verdad que, por ejemplo, han bloqueado que no puedas mencionarles en stories. Ajá. Eso sí, entonces, pero bueno. Uh-huh. O sea, saben que pues ya no, que son un poco más vulnerables. Uh-huh. Y coméntanos, María, es decir, la gente, danos palabras clave o portales o nombres comerciales por el cual la gente, si los viera por algún momento en algún sitio, pues aparecer como oferta para de trabajo o quisieran contratarlos, uh-huh, ¿dónde hay que levantar la sospecha? ¿Con qué se identifican ellos? ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman La Caja Visual. Ajá. Y son La Caja Visual en todas partes. Vale. lacajavisual.com, entras ahí y ahí te encuentras absolutamente todo. Y claro, y por lo que me comentas, sigue todo en pie. Es decir, cualquiera que busque con vosotras, alguien que haga una faena, que quieren contratarles, va a dar con ellos y va a caer en el pozo otra vez, ¿no? Sí, sí. De hecho, hemos recibido pantallazos de personas que ahora mismo están hablando con ellos mientras se han enterado de lo de la estafa, y ellos siguen tan tranquilamente con el mismo número que yo tengo guardado en la conversación de WhatsApp, con ese mismo número. O sea, ni siquiera te pienses tú, han cambiado o lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y tenéis idea más o menos de dónde están ubicados? Porque imagino que esto dependerá también, sí, mucho de la jurisprudencia o de quien pueda hacerse cargo de todo esto. ¿Están alojados aquí en España o pertenecen a cualquier parte o a cualquier isla del Pacífico? No está en el Pacífico, pero sí uno europea. La historia está en que en su página web en contacto te ponen Paseo de Gracia, ajá, en Barcelona. Pero cuando tú te miras, el contrato que nosotros firmamos, y además cuando tú miras las cookies, el aviso de cookies y el aviso legal de la página web, ajá, la dirección es Rumanía. Madre mía. Sí, la dirección es Rumanía. Madre mía. Y nosotros hemos enviado carta certificada y burofax, ajá, y no, ni siquiera nos han recogido. Porque a lo mejor es hasta ficticia, no, esa dirección, ni siquiera existe, pese a estar en Rumanía. Bueno, o a lo mejor sí que está, y eso está ahí como sede fiscal, pero la persona ni siquiera vive ahí. Evidentemente. Madre mía, ¿cómo está el patio? El patio está que no veas. Está complicada la cosa. Pero bueno, os veo con... Vemos a Loretas con... Con al menos sentido del humor y con ganas de, pues, que nadie más, o por lo menos de poner sobre aviso a la gente que pueda caer en la trampa de estos sinvergüenzas para que lo hagan, pero que ni mucho menos ha dado al traste con todo el proyecto, porque os veo bastante activas y no dejáis ni de tocar y vais a seguir tocando, ¿no? Claro. O sea, para nada algo tan... O sea, una cosa como esta es muy irrelevante. O sea, para nosotros, en el sentido de, evidentemente, nos han estafado. Sí. Nos han robado 700 euros y nos quitaron en su momento la posibilidad incluso de promocionar, pues, el tema que estábamos sacando, que era Días de Paz, que era el último single que habíamos sacado. Ajá. Eso es un hecho. Pero eso no implica, o sea, eso no es ninguna piedra en el camino, absolutamente para nada. Uh-huh. Entonces, pues, hemos ido tocando y, de hecho, pues eso, este sábado tocamos en Zaragoza y en dos semanitas tocamos en el Pro Weekend. Perfecto. Ahora repasaremos todas esas citas, María. Pero antes de cerrar el capítulo, nos gustaría que el micrófono abierto, es decir, algo que queráis o que creáis que es importante decir y que no hayamos preguntado, este es el momento para avisar a la escena musical valenciana o a quienes estén escuchando esto que pertenezca al mundo de la música para que esté sobre aviso. ¿Qué podemos añadir a todo lo dicho, María? Pues mira, yo el aviso que daría es que, bueno, pues intentar trabajar y contactar con personas que ya han trabajado alguien con ellas. Yo sé que es complicado al final, sino, o sea, no tener contactos y no saber a quién ocurrir, yo entiendo que es complicado. Uh-huh. Pero yo recomendaría que no hagáis como nosotras, que no busquéis por internet los recursos, sino que preguntéis a vuestro núcleo directamente, a lo mejor por stories en vuestras redes sociales, si no conocéis a nadie que os pueda asesorar, preguntar, oye, ¿alguien conoce alguna agencia de tal, no sé cuántos? Y es como que ir, como que una piedra, poner la otra piedra delante del camino va a poder ir pisando un poco más firme. Sobre firme siempre. Sí. Desde luego que sí, porque así es como está el negocio. Evidentemente, toda la picaresca está a la orden del día, se aplica a todos los ámbitos de la vida y sobre todo de la sociedad capitalista y comunista, consumista, y el negocio musical no escapa a nada de ello. Así que, pues, evidentemente, yo por ejemplo, he de decirte, María, que os entiendo perfectamente, porque yo cuando he necesitado un fontanero, no he salido a las calles a vocear que necesito un fontanero, me he ido a internet, he buscado, he preguntado, he contratado a un tipo, le he dado un adelanto, en fin, ha hecho lo que hace cualquiera. Lo que pasa es que hay gente que se vale de esto, como tú muy bien dices, al menudeo, y sacando 100 por aquí, 100 por allá, 700 por aquí, por allá, pues hacen el negocio estafando y engañando a la gente. Pero creo que el consejo es muy sensato, es decir, siempre, pues, si vemos ahí a Santero, los muchachos, por ejemplo, en los que están ahí dentro del, han trabajado con ellos, un telefonazo o un correo electrónico poniéndose en contacto con ellos. Oye, ¿conocéis a esta gente? Efectivamente, son de fiar. Sí, no, esto, lo otro. Y creo que es efectivamente lo que, como hay que funcionar, ¿no, María? Porque mira, de hecho, nosotros después de todo esto contactamos con los artistas que estaban en su catálogo y era mentira y todos nos confirmaron que nunca, o sea, incluso SFDK, la agencia de o sea, la oficina de SFDK nos contestó diciendo que nunca habían trabajado con esa agencia. Caray. Y que efectivamente era una estafa. Bueno, pues dejemos el plato amargo ya cerrado. Creo que ya tiene la gente información suficiente para huir como de la peste de gente como esta. Y vamos a lo que nos interesa, María. Venís de un concierto en Pedreguer en este día 20 de septiembre, que habéis estado pletóricas, y queda por delante, por ejemplo, esa visita a Zaragoza. Una plaza chula, Zaragoza, para ir. A Zaragoza, mira, cada vez que hemos ido nos venimos con más ganas, tío. Es increíble Zaragoza. Uh-huh. Pero, o sea, la gente es increíble, o sea, no sé si ha sido suerte. A lo mejor viene alguien y dice, no, Zaragoza, unos cabrones todos, pero no, tío. Nosotros vamos a ser fieles defensores de Zaragoza. Uh-huh. Nos encanta, vamos a ir a tocar la sala Rock and Blues. La persona que lo está gestionando le tendrían que dar el premio a la persona que mejor gestiona de España. Qué bien, qué bien. Está súper bien. Menos mal, ahí van los datos. Sábado 27 de septiembre de este 2025 en la sala Rock and Blues de Zaragoza, a partir de las 21 horas, Loretas en concierto. Y el próximo jueves 16, todavía del mes de octubre, aunque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en el Pub Terra, a partir de las 22 horas, en la décima edición del Pro Weekend, participación de Loretas. Por cierto, creo, recuérdame si no es así, María, que el Club de Amigos del Crimen y Loretas nos conocimos en un Pro Weekend, ¿no? Eso es, así es. O sea que también buenos recuerdos y buenas vibraciones en este certamen. Décima edición, creo que es un número chulo para participar. Onceava. Hemos pasado por la décima, sí. Hemos pasado por la décima, efectivamente. Esta va a ser la undécima. Pues, ¿cómo afrenta este paso por el Pro Weekend, Loretas? Ostras, pues tío, con mucha ilusión, porque vamos a tocar en el Terra, el año pasado tocamos en la Bicos, entonces como que es incluso como entrañable decir, o sea, un año hemos tocado en un sitio, otra edición tocamos en el otro, y tía, es que Pro Weekend es como, para nosotras, como un antes y un después de nuestra perspectiva y visión sobre el grupo y el proyecto. Qué bueno. Es algo que, te lo juro, o sea, es algo que ha dado un giro de 180 grados totalmente. O sea, ya no solo por el tocar y los conciertos, sino la parte por la mañana, o sea, que yo invito de verdad, o sea, pero fervientemente a cualquier persona de la industria musical que pueda irse, que por las mañanas vaya al campus formativo, porque se aprende muchísimo uh-huh. y se hacen un montón de contactos que te cambian de verdad mucho como la manera de gestionar el proyecto, ¿sabes? Ya no solo a nivel artístico, sino como de proyección. Uh-huh. Estupendo, que es precisamente el valor añadido que tiene este festival, este Pro Weekend, que en este 2025, pues después de casi 10 años, va a ser la 11ª edición, ha ido fomentando y dando cabida a todo tipo de salidas, desde las más punteras a nivel internacional como a las más locales, y dando cabida pues a todo lo que tiene calidad, que es realmente lo que importa. Pues María de Loretas, es una pena que por una estafa hayamos tenido que invitar a participar, pero como dice mi buen amigo Carlos, si aún sigues vivo, solo ha sido una mala tarde, así que quede todo dentro de la anécdota. Enhorabuena por ese por esa labor que estáis haciendo de denunciar, de no callaros, de plantar cara y de hacer público todo esto para que en la medida de lo posible no haya quien caiga en las redes de estos sinvergüenzas, y que haya mucha suerte en este par de conciertos que hay por delante y los que queden por venir. Vale, estupendo, tío, muchísimas gracias de verdad por la difusión. Y nada, espero verte por ahí por el Weekend. Haremos lo posible, intención tenemos. María de Loreta, muchísimas gracias. Lamentamos lo ocurrido, pero siempre adelante, que es como también se tienen que afrontar estas cosas. Un saludo, María. Un abrazo, gracias. Chao. Grábense a fuego este nombre, La Caja Visual, y huyan de este nido de víboras como de la peste. Y si en algún momento dudan o piensan que era La Caja Invisible o la Caja Audiovisual, La Caja Visual, inmediatamente pregunten a quienes venden, que venden tener en su catálogo, porque todo lo que hay en este agujero negro es todo estafa, mentira. Y hay que desconfiar de todo ello. La Caja Visual, huyan de ellos. Y de quien no tienen que huir, evidentemente, es de nuestras invitadas, de las Loretas, una banda de Castellón que han estado sonando de fondo mientras hablábamos con María, una de sus componentes. Hemos estado escuchando mientras abría la entrevista El Día Hace Paz, el último trabajo colgado en la red de redes por parte de las Loretas. Y durante la charla ha estado sonando su disco ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? Entrecruza entre tu super yo y con este Marionetas creo que ya vamos a despedir la edición de hoy jueves 25 de septiembre del Club de Amigos del Crimen, para los que nos escuchan en directo. Tuyo. Magnifico cada y algo haciéndote creer que soy capaz de manipular el mundo a tus pies.